vuela, vuela, vuela, viento, y llégate hasta Dios. Dile que mi amada hace tiempo partió, que se llevó mi todo y mi alma destrozó. Anda, viento, llévale mi voz. Anda, viento, ruégale a mi Dios. La, la, la. Que pasa, yo siento que fui esa semilla que un día se secó, que soy un lamento y un oscuro sol, que moriré muy lento si no tengo su amor. Anda, viento, llévale mi voz. Anda, viento, ruégale a mi Dios. La, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la. Vuela, vuela, vuela, viento, viento. Cada día que pasa yo siento que fui esa semilla que un día se secó, que soy un lamento y un oscuro sol, que moriré muy lento si no tengo su amor. Anda, viento, llévale mi voz. Anda, viento, ruégale a mi Dios. La, la.